comenzando estas transmisiones, esta entrega número 19 del programa del Conceleiro. Estamos un día de verano, 8 de febrero a las 9:19, comenzando estas transmisiones. Ya escuchamos un primer tema, escuchamos a Genocide SS con su tema Like Roadkill, si no me equivoco que se llama este tema. Así que, bueno, eso lo dejamos con ese primer tema. Y bueno, vamos a comenzar este programa saludando a toda la audiencia que en este momento nos escucha, a la gente especialmente que está de Buenos Aires, de acá de Puerto Montt, la gente del Gualmapu, gente de más al sur, de más al norte, de más hacia la costa, de más hacia el Pualmapu. Así que un saludo para todos. Hoy día vamos a comenzar, bueno, saludando primero que nada a nuestro invitado. Vamos a empezar un nuevo programa. Este decía programa de emergencia, no se asusten pelotudos, que no es una emergencia de verdad, sino que era solamente que se presentó emergencia por las visitas que llegaron. Tenemos a Foca y Amanda de las salas La Última Frontera, bueno, que vienen haciendo un trabajo de cooperación también con este humilde programa. Han mandado bastantes temas, vienen trabajando también en grabaciones, buena parte de la sala de ensayo que tienen ahí, que bueno, va la gente obviamente a ensayar. Y bueno, y como Foca también tiene un proyecto en que también está inmiscuido o involucrado mucho más personas, lo invitamos a que presentara un adelanto de su disco. Así que eso es lo que vamos a estar escuchando hoy día. Así que los que nos estén escuchando, avísenos cómo se escucha. Bueno, saludemos a muchos que estoy hablando yo y nos presentamos a nuestro invitado. Así que aquí estamos con Foca. Foca, por favor, preséntate. Yo soy Foca. Foca del proyecto Foca and the Motherfucker. Bueno, Foca, Amanda, preséntate. De acá, ven, acércate un poco. Acá Amanda de visita, donde el amigo de siempre, hermano Tufo. Y bueno, muy contento de estar acá siempre en su casa. Y bueno, como les digo, vayan mandando WhatsApp los que tienen el número. Si no es el número, es el 056-9721-358-24. Así que ahí nos pueden escribir. Es el más 56-9721-358-24. Así que ahí nos pueden ir comentando cómo se escucha. Pueden, si quieren, mandar saludos también. Nos pueden hacer. Bueno, Foca, coméntanos un poco en qué es lo que estás en estos momentos, qué nos vas a presentar. Cuéntanos un poco, a ver, partamos primero por qué cosa nos gustaría saber un poco también. En el programa hemos presentado el disco Tomada Acá. Yeah. Partamos por ahí, cuéntanos un poco de qué se trató ese disco y un poco la historia, cómo fue. Bueno, el Tomada Acá fue hecho medio de una... Guarda, se le cayó algo, ¿no? Fue hecho en una época donde no había tantas bandas y de repente empezaron a surgir un montón de bandas. Y empezaron a surgir compilados de bandas de punk rock de acá. Nada, yo ahí me estaba haciendo amigo de... Ya era amigo de antes, de Adrián. Y... teníamos nuestras bandas también. Las bandas esas eran Rezago, Los Toscos, Círculo Vicioso, Sangre Sudaca y Carroña Social, de las cuales ninguna de esas bandas la querían en ningún compilado. No sé, decían que éramos un bardo, que la verdad que no sé por qué decían eso. El tema que un día nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Yo qué sé. El contracompilado. Y bueno, agarramos y decidimos en hacer el compilado ese, que en realidad nunca tuvimos esa idea, pero lo hicimos porque acá todo el mundo se le está cayendo toda la mierda, no sé por qué. En realidad nunca tuvimos esa idea, pero lo hicimos para hacerle la contra a los otros compilados. Creo que esa fue la idea básica que tuvimos. Y bueno, hicimos entre nosotros, nos organizamos, fuimos a un estudio de grabación, del cual el tipo de estudio de grabación sufrió mucho, pero bueno, no llegó a daños mayores. Nos grabó a todos y salió el cumpleaños, el compilado, del cual la primera tirada fue un desastre, porque lo dejamos en disquería, bueno, sí, volvemos el martes, y después nos olvidábamos en qué disquería habíamos dejado los casetes. Pero nada, ahora se reeditó y nada, lo estamos distribuyendo, pero así, mano a mano. Y la gente que quedó de esa época también se emocionó. Así que nada, esa es más o menos la idea básica de lo que fue el compilado de una banda de dementes que le gustaba el rock, el alcohol, las drogas, y decían que no podíamos hacer nada de eso por las cosas no gustaban y lo pudimos hacer igual. Bueno, Foca, aparte de eso, bueno, ese fue también sacado por un sello que se llamaba, el sello, ¿cómo era que se llamaba? Tomada Acá. Tomada Acá. Que también quedó en bypass por algún tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se fue, bueno, se fue proyectando y después también pasaste por otras bandas que ya hemos colocado acá en el programa. Hemos colocado Ténebre, hemos colocado también Los Toscos. Sí, de esas bandas quedaron, perdón, de esas bandas quedaron muchas bandas que se hicieron ahora. Por ejemplo, Frankenstein, Maquinación, después Ténebre, Convulsivo, Desastre Natural, un montón de bandas que siguieron haciendo distintos integrantes. Y bueno, de eso entonces se fue proyectando y hoy día vamos a ya hemos escuchado bastante temas de eso. Bueno, creo que de uno de los primeros temas que colocamos en este programa, creo que ya después cuando tomó cierta regularidad, fue el tema de Ténebre, fue el que colocamos, fue El Virus de la Furia. El Virus de la Furia, que bueno, no vamos a repetir ahora, vamos a darle más importancia a los temas de tu última producción. ¿Qué? La última producción, que también, Amanda, cuéntanos un poco también cómo fue grabado esto, cómo fue la gente que fue invitada, no sé. Bueno, tiene varios años de gestación, pero principalmente se pudo andar bastante más en pandemia. Tuvimos más tiempo para abocarnos a esto, darle más trabajo, más horas. De a poco, como se podía, la gente fue yendo a la sala y empezamos a grabar. Tal vez el disco es medio desprolijo por eso, porque se grabó en diferentes momentos, en diferentes instancias. Tal vez las baterías no fueron siempre microfoneadas de la misma manera. Hoy, o sea, probablemente no hay un sonido súper parejo, pero bueno, eso es lo que hace también a este disco, ¿no? Que fue grabado como en una situación especial, con gente que tenía ganas de grabar, tenía ganas de expresarse y con Foca, con su proyecto que venía arrastrándose un montón. Así que la verdad que dentro de toda la mierda de lo que fue la pandemia, creo que fue productivo, ¿no? En este sentido. Y ahora están haciendo este niño medio virus que creo que nos tiene conformes a todos. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Es bien a pulmón. No es necesario tener mucha guita para grabar. Eso ya caducó. Es corazón y música. Así que bueno, de parte de nosotros es eso. Espero que nadie, algunos dicen mucho si están escuchando, cómo se escucha por ahí. Así que si nos pueden mandar mensajes, se lo agradecemos. Bueno, entonces vamos a pasar al primer tema, que espero que no esté pegado con el segundo. Parece que está pegado con el segundo, pero son 6 minutos. Que puede ser, sí. Algunos problemas de... Todos los temas están pegados en ese disco. Así que vamos a escucharlo y después vamos a tirar la mega data, como le dicen, el mega dato. O el mega gato. Así que los dejamos y seguimos escuchando este combinado. Otros temas que nos trae Foca y bueno, también otras sorpresas. Que si Foca nos deja, que a veces es un poco celoso, celosillo, no nos deja. Yo, ay. ¿Un Heil, hijo? Al Hitler. ¿Qué? Puedes hacer un Heil mejor. Heil Hitler. No, solo grítalo, ni siquiera lo pienses. Heil Hitler. No, lo estás pensando. Heil Hitler. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? ¿Sí sabes alemán? Heil Hitler. Eso no es un Heil, esto es un Heil. Heil. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Eso es, lo tienes. Heil Hitler. Muy buen día. Heil Hitler. Será el mejor.

yeah, yeah, yeah, yeah. Volvimos acá a transmitir de a poquito, escuchamos los dos primeros temas que nos presentaba aquí nuestro amigo Foca. Foca, tírese de aquí la data de los temas. La data de los temas, primero se llama Le gusta la pronunciación, que habla de toda la gente que se quiere hacer la derechista y simpatiza con los nazis en Sudamérica. Y está tocado por Demian, Tomás y yo, o sea, Desastre Natural. Y el segundo tema habla del gatillo fácil, que está tocado por Jota, Abelardo y yo. ¡Yo! Ya, estos temas. Perdón, en el final hay una niña que dice Hitler las pelotas, que se llama Emma. Le mando un saludo. Muy bien, la participación infantil en los temas. Bueno, ¿qué le íbamos a decir? Estos temas ya los habíamos escuchado en el programa. Habíamos puesto justo, creo que en el último programa. Pero bueno, estamos haciendo un repaso de todo, así que es bien que se escuchen de nuevo. Y bueno, también llama la atención sobre todo el tema del fascismo, la derecha, algo que no es nuevo también, bueno, yo conozco, viví en Argentina y en Chile, así que conozco cómo es el asunto. Bien, y son más o menos similares. Bueno, me imagino que en Brasil no sea muy distinto tampoco, ni en Uruguay, ni en Perú, creo que todo más o menos igual. Que vivimos un avance del fascismo, bueno, en este momento también, que también es de cuidado, pero que tampoco es nuevo, porque, y eso es lo que me atrae a este tema, porque dice, le gusta la pronunciación, como que la gente siente una admiración por todo el pelotudo que habla alemán, o habla inglés, o habla otro idioma, no sé, y sienten un desprecio importante por todo lo que sea los idiomas autóctonos, como el mapuzungún, el chezungún. Bueno, que los que nos toca más cercano, pero también en Argentina, el territorio que está cubierto por el país Argentina, también se hablan más de 30 idiomas, diría yo. Así que eso es muy, muy importante. Y preguntémosle a Foca también, ¿cómo se ve el tema de la derecha también en estos momentos del avance del fascismo? Salió este otro pelotudo, también sacó mucha votación y lamentablemente también en sectores populares con el pelotudo de Milei. ¿Qué piensas tú, Foca, de eso al respecto? Y de Milei mucho, no le doy, no sé, no soy digno de él, ¿no? Pero, ¿cómo te puedo decir? Es un payaso, idiota, cheto, del cual está ganando mucha simpatía o empatía por los jóvenes solamente por estar despeinado, hacerse loco, decir pelotudeces de una manera sacada y hacerse el antitodo, que hay gente que juega con eso. Estoy en contra de todos, pero no están en contra de todos, están tirando un derechazo acá a la China y la gente le simpatiza eso, entonces cae en la trampa. Así lo veo yo. Y bueno, yo creo que también lo veo más o menos así, como va el avance del fascismo. Ellos se presentan como si fuera la verdadera rebeldía. Hoy día veía un afiche. No, perdón, el sábado, justamente un amigo que está acá afuera, Morales, que me mandó un afiche, me decía que como los fachos se iban a juntar en Puerto Montt, también por todo el tema de la inmigración, y hablaban de, decía, somos la verdadera rebeldía. Pero bueno, eso tratan de enganchar a la gente de más joven para un poco engañarla y hacerlo sentir como si fueran más rebeldes. Sí, las rebeldes son la derecha, deja de joder. Así que, no sé, Amanda, ¿tú cómo lo ves el tema ese de la derecha, el avance de la derecha en Argentina, en Latinoamérica? Bueno, lo que ven más de cerca usted, que más o menos en la parte donde viste tú, sacó mucha votación alta el pelotudo este de Milei. ¿Cómo lo ves tú eso, todo este tema? En realidad Milei, o sea, no es que sacó alta votación, sino que bueno, sí, para no ser nadie, para ser lo personaje y naje que es, sí, lamentablemente fue un porcentaje considerable. Y creo que lamentablemente hay un descreimiento. La gente está cansada de que no haya cambios significativos. Me incluyo. Jamás voy a defender a nadie, ni a mucho menos a un gobierno de derecha, pero creo que, por lo menos en el país que vivo yo, que es Argentina, creo que la gente está muy descreída y la verdad que el bolsillo cuesta, así que me parece que están capitalizando votos. en realidad se capitaliza votos por la gente que hace las cosas mal, no por la gente que hace las cosas bien, lamentablemente. Al final nunca aprendemos nada, nadie termina de aprender nada, ¿no? O sea, siempre todos tiran para su corral, que esa es la lástima de este fucking mundo. Bueno, sí, bueno, más o menos compartimos la misma opinión, lo mismo que pasa acá. Aquí, bueno, no salió la derecha por muy poco, y bueno, tenemos otro pelotudo que salió de presidente, pero bueno, se lo podemos dejar para que lo comentaba. A la hora de los pelotudes. Pero bueno, lo importante es que este tema ya lo habíamos pasado, ya hemos comentado también a propósito de este del tema del fascismo, cómo avanza. Aquí tenemos, hay un parecido a Milei, está este Axel Kaiser, el mismo izquierdo, este medio mutante que anda por ahí transmitiendo, que se presentan como rebelde y una nueva alternativa, pero son más mierda de lo mismo que veníamos viendo hace mucho tiempo. Pero bueno, pasando a otro tema, el segundo tema que escuchamos, ¿cómo se llama? Sin pensar, que habla básicamente de la policía, de gatillo fácil, de que últimamente también hemos tenido, últimamente, siempre, nunca dejó de terminar situaciones y secuencias de gatillo fácil, como en policía que empieza a disparar a niños que van en un auto, quieren escapar, vuelca el auto, mueren todos, sobrevive una, la que sobrevive no quiere hablar, después porque le vieron una gorra rara, pensaron que era un chorro, y más allá de que, porque hay también gente que, bueno, sí, esos bailanteros, esto que lo otro, no, loco, no te, tampoco caigan en eso. Si tienen una gorra, si tienen un sombrero, si no tienen nada, la policía le disparó impunemente. Listo. Eso es lo que está mal. No, la intención del chabón o no. Nadie robó a nadie, así que chicos, tranquilos. ¡Tranquilos, hijos de puta! Y bueno, ese es un tema también que desgraciadamente también es transversal a toda Latinoamérica, es el poder que le hemos dado a la policía. Y bueno, nuevamente caemos en el tema también del nuevo gobierno, que todos hablaban de que este gobierno iba a terminar con la, o se habló mucho de que la convención constituyente, que el nuevo gobierno, que todos iban a refundar Carabineros, o de ya, y bueno, los discursos ya después de electo el pelotudo este cambiaron, y lo que dijo que iba a reforzar Carabineros. Así que bueno, y que tiene un nefasto historial también de asesinatos, de impunidad, gatillo fácil, a propósito de Pancho también, que murió, o sea, no murió, fue asesinado el verano pasado en Panguipulli, por acá cerca, acá en el Uyimapu, que también fue asesinado a pleno día, lo asesinaron de 5 balazos, o 6, no me acuerdo, en pleno centro de la ciudad, lo que también trajo una respuesta de toda la gente que quemaron todo, y bueno, todavía hay consecuencias. Pero bueno, esperemos que estas cosas vayan cambiando. Bueno, no sé, pero no tenemos mucha esperanza, pero son cosas de las que tenemos que estar conscientes y seguir hablándolas y seguir estar pendientes de que no está de más seguir pidiendo que terminen las policías, sino que ellos son los que tienen que terminar, no nosotros. Así que bueno, esos son nuestros eternos enemigos. Así que bueno, Foca, Amanda, les dejo la posibilidad ahora para seguir poniendo temas. Les recuerdo que tenemos temas, Foca, aquí tienes tu lista y tienes también los temas de Foca and the Motherfuckers. Así que bueno, tú dime lo que ponemos. Seguimos con el tema de Foca and the Motherfuckers, que se llama Guerra Santa, que está cantado por Adriancito, toca Tommy, Juan de Río y Juan Pablo toca. Voy a hacer una intervención, un abrazo grande a Adriancito, que está pasando por un momento difícil. Aguante, fuerza Adrián, te queremos todos, desde cualquier lugar del mundo. Sos una persona adorable, así que bueno, mucha fuerza, amigo. Acá este tema es para vos. Clarence Baker. Baker. Bueno, y volvimos de escuchar estos dos grandes temas. El primero fue de Fokker and the Motherfucker con, bueno, ahí estaba la voz también, Adriancito, personaje muy especial también, que hemos hablado mucho de él, también muy querido, ha participado. Sabrina también mandó una vez audio también, así que después lo tengo por ahí, después lo voy a buscar. Así que Fokker, tírate la metadata y comentamos. Escuchamos, bueno, un tema de Fokker and the Motherfucker. Que se llama Guerra Santa, que fue grabado ya, como dije recién, por Juan Pablo. Saludos, Adrián, también saludos a todos. Tommy, el bajo, yo la guitarra. Y el segundo tema es un tema que está grabado, pero está en crudo, todavía no está mezclado, no salió nada, pero es un adelanto de una banda que se llama Ataque de Pánico, que está grabando en La Última Frontera. Un saludo para todos ellos, nada más a los pibes, que de hecho están ensayando ahí. Y nada, le mando un saludo muy grande. Espero que estén cuidando la sala. Bueno, cuéntanos un poco de qué trata la letra de este tema, que se llama Guerra Santa. Bueno, un tema tiene, se nota más influencia, no sé si, bueno, de Stooges más que nada, ese pianito, esa una que anota. Ese pianito lo grabé yo. Que toqué una nota. Me maté con esa nota. Me sentí Richard Kleiderman. Jerry Lee Lewis está ahí tocando con una pata, con el talón. Sí, con la nariz. Con la napia tocaba la nota esa. Un pollo tocando con una con la pipa. Maíz. Le pipet. Cuéntanos un poco de qué va la letra. Ese creo que es el primer tema que se grabó del proyecto. Creo que se grabó. Primero lo intentamos grabar un sábado y después pasó a grabarse un domingo a las 4 de la mañana. Ahí empezaron las ideas. Y la letra prácticamente lo hizo Adrián. Y habla de nada, de las guerras por religiones, al pedo que hay en todo el mundo. De todo tipo de religión. Háblame de la religión, que es lo que promueve las guerras, aparte de todas tantas mierdas. Bueno, y a propósito de ese que dice que fue grabado la madrugada, también el disco se llama Madrugada, Locura y Más Deformidades. Cuéntanos un poco qué te llevó a poner el título de ese. El título también viene como un tributo a un disco que me re gusta, de GBH, que se llama Mina Manes Ambión. Pero bueno, nosotros lo pusimos madrugada porque la mayoría de las cosas fueron grabadas a la madrugada. Y nada, con la mente totalmente deforme, pero bueno, con todo el corazón, ¿no? Que quedaba. O sea, sonaba un solo pálpito que hacía. Y más deformidades. Y bueno, la locura que llevábamos dentro cuando grabamos todo eso. Pero lo hicimos todos felices. Así que habla de eso. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, del otro tema, ¿nos pueden comentar algo, Amanda? Del tema de quién era de Ataque de Pánico. Y ese, ¿cómo lo grabaron ahí en La Última Frontera? Igual una banda. Cuéntanos un poco de dónde son la banda, de quiénes son. Tomás, Ale, Fede, Emi. Emilce, que se toca todo en el bajo, una piba muy copada, chica, la verdad que es prometedora. Y la verdad que son pibes que empezaron a ensayar en la sala, amigos, y ahora están grabando, están haciendo su disco. Los chicos hacían antes trash, tocaban en Carneros. Tommy es de Desastre Natural, la banda que tiene Foca. Y bueno, como todo proyecto que van haciendo de a poquito, empezaron a ensayar en la sala, viendo que se podía grabar y que estaba todo bien y como hay amistad. Fue saliendo y ahora, bueno, está grabando. En realidad es un tema que está ahí, naciendo. Tal vez no se escuchaba muy bien porque, bueno, no, ni siquiera creo que está mezclado. Pero, bueno, los pibes tienen toda la pila y está muy buena la banda, así que, bueno. Otro proyecto más de La Última Frontera. No es un proyecto de La Última Frontera, en realidad. Nosotros somos un puente, pero eso nos pone contentos porque, bueno, confían en nosotros y saben que ponemos toda la onda y queremos que salga de lo mejor posible. Y, bueno, dentro del under, como decía antes, se puede grabar, se puede hacer de todo. No hay que ser millonario. No hay que pagar megas estudios para grabar. Creo que eso se acabó, por suerte. Creo que la parte elitista de lo que era antes grabar se ha ido evaporando con todos los recursos tecnológicos que han ido saliendo. Y bueno, eso nos pone contentos porque nosotros somos una sala, no nos hacemos llamar estudio, somos una sala que grabamos y que ponemos la mejor. Y mientras todos se vayan conformes, que creo que es lo que pasa, que todos se van felices cuando se escuchan, eso es lo importante y es lo que nos gusta. Lo que nos llena y que, bueno, y por eso seguimos laburando a pulmón, todo pulmón, porque, bueno, todos sabemos lo que es poder no llevar adelante un lugar, ¿no? Con todo lo que significa los precios y todo, pero bueno, eso. Aguántate que de pánico. Quería decir que ellos también tienen un par de EP que se pueden encontrar en YouTube. Un saludo a Juan Rato y a Tilicor. Y bueno, importante lo que dice Amanda, que ya no es tan. El asunto de grabar siempre fue un problema para las bandas. Yo por eso también de alguna forma respeto a las bandas de los 80, de los 90, porque era un quilombo grabar, era un problema grabar. Y eso le da también valor a las bandas de Sudamérica en general, porque nunca fue fácil grabar. Siempre fue mucho problema. En ese tiempo, no sé, en los 90, cuando las bandas hardcore, punk, trash, trataban de grabar, tenían muchos problemas y, bueno, y lograr un buen sonido era casi imposible. Yo creo que fueron muy pocas, y si no es que ninguna, la que logró un sonido más o menos decente. Ahora, por suerte, eso se ha cambiado y la gente puede grabar de una forma quizás más, más libre y con una mejor calidad de sonido, sin tener que recurrir a grandes estudios, a grandes productores, sino que también sea una cosa un poco más horizontal, un poco más pareja. Y bueno, también, cosa que hemos conversado estos días, también las bandas que también tocan a veces, no con buenos instrumentos, sino con una guitarra china, una batería que no suena muy bien, un charango, un bajo medio penca, un sami, pero de a poco se han ido. Estas cosas van saliendo y suenan. Entonces la idea es que vayamos atreviéndonos a producir más, sobre todo a la gente más joven. Así que bueno, vamos con otro tema. Fokker, dime tú, vamos con Fokker and the Motherfokker. Y ponemos un tema de Fokker and the Motherfokker. Se llama Mundo Mongoloide. Bueno, vamos ahí y un saludo para todos. La introducción la hace Juan Ratos. De un audio que pudimos rescatar de uno de los tesoros que se encuentran a las 4 de la mañana. Así que bueno, ahí vamos y con otro tema pegadito que sería Mundo Mongoloide. Bueno, y ponemos otro de esta otra lista. Y bueno, vamos con Sonny Vincent y después le tiramos el megadato. Che, loco, la historia es así. Para nosotros, la droga ya fue, ¿entienden? Y se tiene que ir a ensayar música con músicos que no hacen ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Se hace música en serio. Entonces, me deja acá tranquilo y yo. Ya estoy afuera. Ya pasó mi momento. ¿Entienden? Yo ahora me voy a la catrera y me duermo dos días. O no sé, qué sé yo, si hay algún programa copante, mañana o el sábado, puede ser. Pero usted es una manga de amargo. Putos, guachines y mamertos. Y con amor se los digo. We'll be right back. Y bueno, volvimos, escuchamos un tema de Fokker and the Motherfokker y después un tema de Sonny Vincent. Que, así que Foca presenta los dos temas que escuchamos. Mundo Mongoloide y ni me acuerdo cómo era. Era un tema especial. Pero bueno, estamos poniendo de aquí temas un poco. Ese material me lo pasó el Vasco, que le mando un saludo de corazón al Vasco Loli. De Sonny Vincent, que es un tipo que hizo prácticamente. Bueno, en realidad yo le copié a él. Hace discos con distintos músicos. Así que, bueno. Fokker and the Motherfokker va en volumen 2 y va a haber otros invitados más. Bueno, y el tema que escuchamos, ese mongoloide, ¿quién lo canta a veces? Ese lo canto yo. Toca Abelardo la batería, J en el bajo, y bueno, yo la guitarra. Hace un trío. También gente que ha tocado en otras bandas, ¿cierto? Bueno, Abelardo tocaba en Tenebro y Los Toscos. Y ahora toca en Compulsivo. Jota Prisioneros Verdes. Y había otra más. No me acuerdo, pero Prisioneros Verdes era la banda que siempre toca. También tocó en Ácido también, pero altas bandas. Bueno, tenemos entonces ahí un importante rebajista, loco. pero tenemos un importante este disco de Fokker and the Motherfokker, o Fokker and the Motherfokker, perdón. Trae a mucha gente de distintos lados, así que es muy interesante eso, que también se puedan juntar. Y tampoco a veces no, estas cosas de las nuevas tecnologías a veces nos permite también darnos más libertad de grabar con más gente sin tener que tener una carrera tan larga con una banda, tener que. Eso también es interesante, sí. Bueno, también, y también, bueno, también exige también una más, ¿cómo decirlo? Más onda. Más onda a los músicos, ponerle más empeño, porque también hay que ponerle, bueno, también para tocar en distinto y aprenderse los temas. Eso nos olvida que seamos profesionales. Un saludo también para Micros, que tiene un oído absoluto, así que. ¡Ay! Una paloma más agreste. Así que bueno, seguimos escuchando. Del Conselheiro Radio, saludos para todos los que nos están viendo y escuchando. Viéndonos, no nos vemos. Aguante, Conselheiro Rairo. Conselheiro Raro es hoy. Pero bueno, nos escriben y bueno, darle las gracias a toda la gente que nos escucha. También tenemos una barra que está por allá afuera, está haciendo una fogata, así que bueno, sí. Saludos. Tenemos al Mono, tenemos a Maxi, tenemos a Morales, un personaje importantísimo. Tenemos a La Verotota. Y a la ver, así que espero que tengan haciendo choripanes. Y bueno, vamos a ir con otros temas. Pero bueno, antes que. No, vamos a pasar a otros temas y después vamos a dar algunos anuncios que tenemos importantes también, que van a. Eventos que van a ocurrir durante esta semana. Así que. A propósito, también le mandamos a la gente que nos está escuchando, que era también publicitar algún evento, que lo mande ahora para que lo podamos pasar. Así lo pueden escuchar todas las masas del continente americano. Y ya, entonces, Foca, vamos a. Ahora vamos a escuchar Viste, que es un tema que hizo, que tocó Facu, en el Molito canta, y yo toqué la batería. Y creo que va pegado con otro tema, se llama Cuánto Más Ves, que tocó Adriana Utea, Juan Pablo Carrillo, Tommy y yo. Vamos entonces con esos temas y después, bueno, revuelvo a repetir que por favor manden los datos de algún, lo que quieran publicitar, algún evento de este fin de semana que se viene bien cargado también. Ahí les vamos a pasar algunos datos y los que quieran, estamos pendientes. We'll be right back. el viaje largo lo vamos a recorrer. No hay nada que nos haga tropezar. El viaje largo lo vamos a recorrer. No hay nada que nos haga tropezar. No hay nada místico, no hay nada místico. Esta noche quiero estar con vos. No hay nada místico, no hay nada místico. Esta noche quiero estar con vos. Viste, la vida se extraña, viste. We'll be right back. hablemos de marihuana. Digo. Bueno. Bueno, otros dos temas fueron. Uno se llama Viste, que como dije anteriormente lo canta el Molito y la viola Facundo. Y este es un tema de Cuánto Más Ves, que lo canta Adrián Autea. Lo escribió también la letra. Bueno, el Molito también, Viste también lo escribió. Juan Pablo Micros toca la viola. También ha sido popular. Y ha sido popular, así, gente de todos los lugares. Y Tommy, que toca el bajo también. Tommy prácticamente toca el bajo en todos los temas del proyecto. Le mando un saludo grande también. Bueno, aló. Entonces ahí escuchamos dos temas. ¿Cuál fue el que escuchamos entonces? El primero se llamaba Viste. Viste. Y el segundo, ¿Cuánto Más Ves? ¿Cuánto Más Ves? Ese también, ese era cantado y la letra también era de Adrián Autea, ¿cierto? Exactamente, cantautor. Bueno, un saludo también para Adrián, que también ha cooperado en este programa, ha mandado sus audios de sus proyectos, distintas bandas que tiene, así que un saludo grande para Adrián. Y bueno, seguimos. Como les dije, vamos con los anuncios, vamos a ir con el primero. El primero tenemos este viernes 11 de febrero desde las 15 p.m. de las 15 horas tenemos el Rock and Roll Mapung. Rock and Roll Mapung, esto es en la fábrica en O'Higgins 1155 y esto es en Temuco. Habrá bebidas comestibles y es con aporte voluntario, y esto también es para generar recursos también para apoyar a nuestra radio hermana, en la Radio Curruf. Así que también saludos para toda la gente de la Radio Curruf y a toda la gente que está organizando este evento. Así que recuerden, este viernes 11 desde las 15 horas tenemos este Rock and Roll Mapunk en apoyo a la Radio Curruf. Va a tocar Escopetazo Tugurio, que viene entre Santiago y Puerto Saavedra, creo que. Bueno, no sé si todavía toca el Peñauquín ahí, pero bueno, saludos también a Peñauquín si no escucha. Laf Kenche de Concepción, Sobrino de la Tía, que creo que es de Temuco, Antorcha de Temuco, Derrumbando Defensa de Temuco, creo que, si no me equivoco, y Reverend de Temuco, igual. Y acompañado por el DJ Akungwenu. Así que saludos para la gente que está organizando este evento y también a la gente de Radio Curruf. También tenemos para el próximo, para, espérenme, vamos a otro aviso que me mandaron recién, de acá, de Melipulli. Es un, bueno, este, vamos a otro estilo, es también, es más hip hop, rap. Este viernes en Melipulli se llama Liga Yufken, como un trueno. Esto será en, acá en Melipulli, en la ciudad deportiva de la población Linz. Los lincianos allí, que del barrio Linz, así un abrazo para ellos. Es el viernes 11, la hora, desde las 16 horas, también tenemos ahí hip hop, rap y toda la movida para que puedan ir. Saludos para el Peña Amigo Grillo, que también tiene un programa que estamos pasando por acá por la radio Mulutu, que se llama Wiña H2, que bueno, sería hip hop. Así que saludos para Grillo, hermano, que estén bien. Y seguimos con los saludos. Dicen, los queremos a los motherfuckers. Los motherfuckers. Saludos desde el microcentro, desde Vivi, un aguante enorme en la última frontera, que son un gran pilar para las bandas under. Esa, Vivi. Desde Buenos Aires. Y continuamos con los anuncios, pero es que se me falta un anuncio que tengo que dar para el martes. Pero, déjenme ver, tengo que revisar acá la información. El martes 15 de febrero de este año a las 19 horas estará el Peñi Rafael Rainlaf Caniu conversando con la gente en el lugar Mapuche Pelontúe, en Temuco también. Esto también, Rafael Rainlaf Caniu Ninu Cham, se llama este evento. Bueno, y tendremos este Peñi, que también tiene una historia bastante interesante, porque él, bueno, fue militante del Movimiento Campesino Revolucionario, el MCR. Bueno, el que no conozca, el MCR era como el ala campesinas del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario, que hicieron un trabajo muy importante también en la región de la Araucanía. Y creo que en Los Ríos también, y en otros lugares, el MCR, así que es muy importante poder conversar con este Peñi, porque nos va a traer un conocimiento y una conversa muy, muy interesante, no solo por sus por lo que nos va a hablar en ese momento, sino porque también va a hacer unos urcantún en vivo, y también va a hacer algunos relatos de PEU. Así que todos invitados para el día martes a las 19 horas en el lugar Pelontúe de Temuco. Así que bueno, eso es la data de cosas que van a pasar durante estos días en el Gualmapu. Tenemos Temuco, dos cosas que van a pasar en Temuco, y después acá también van a pasar algunas cosas aquí en Melipuy. Así que un saludo para toda la gente que nos está escuchando, y continuamos. Bueno, Foca, decimos que cuenten un poco lo que pasaron en estos temas que escuchamos recién. Y lo que pasamos recién, te digo mejor lo que voy a pasar ahora, porque lo de recién ya lo dije como dos veces. Ya, bueno, vamos, continuemos. Lo de ahora se llama Laberinto en el Mataderos, que ahí toca Deme la batería, Tome el bajo. La letra la hizo mi hermana Paula, y bueno, yo lo canto. No sé si va con un tema más. Si es sí, es otro tema, se llama El Jugador, que la letra y lo canta, y la letra le hizo a Uteda, la batería Demian, el bajo Tommy, y yo la guitarra. Bueno, Demian también tiene bastantes proyectos ahí por ahí. Exactamente, Demian tiene fotos de los que tocó. Cuéntanos un poco de la banda que tiene Demian, que ¿cómo se llama? Bueno, aquí vino hace algún tiempo una banda Greencore, ¿cómo se llama? Bueno, he venido de Odioso Dios. Odioso Dios. En realidad, que yo sepa, no se debe tener eso, pero la primera banda que él tocó fue Sepulcral. Después tocó Odioso Dios, y después tocó 84.000 bandas más. Y sigue tocando, es un excelente batero, y ahora está haciendo un excelente guitarrista. Está tocando una banda que no... un proyecto así del momento, Jodas Priest. Jodas Priest. Y nada, suenan también muy bien, muy buen cantante. No lo vi en vivo, pero lo vi por YouTube. Y muy, muy bueno suena. Bueno, pues lo dejamos con estos temas y continuamos con este programa. Vamos a escuchar dos temas más, así que no se aparten, y después seguimos. Y volvimos. Bueno, volvimos acá con a las transmisiones aquí en el estudio central de Radio Molutu. Estamos con el amigo Foca y Amanda, ya avanzando en este programa. Ya llevamos una hora y media de programa más o menos, así que espero que les esté gustando. La gente dice, pregunta si tienen material para vender. Y bueno, dicen que no, pero estamos haciendo. Es un adelanto. Aman, una pregunta. Bueno, primero Foca, mándate los datos que escuchamos los dos últimos temas para un poco hacer, para la gente sepa. Pero antes, primero, espérate un poco, sí. Antes Foca, bueno, un saludo también al amigo, a mi hermano que vino a ver, Francis, mi hermano, lo vi hace mucho tiempo, así que también un saludo a Francis, a Erika y a toda su familia que nos vinieron a visitar. Un saludo también al amigo Barata que está por ahí también escuchando, está de ahí de Puerto Vara, así que un abrazo para él. Y bueno, y toda la gente, la barra que está allá afuera, está en una fogata, así que tenemos barra primera vez. Y bueno, Foca, ahora sí que tírate los datos y después. Ahora me olvidé, ya viste. El primero se llama Laberinto, el segundo se llama El Jugador. En el Laberinto tocaba Demian, Tommy, la letra la hizo mi hermana y cantaba yo y la guitarra. Y el segundo lo canta Adriana Uteda, Demian y Tommy, y yo en la guitarra. Qué grande, un saludo para la gente que estaba fuera ahí en la fogata, la gente del fogón. Gracias, Mono, por el aporte. Y bueno, escuchamos unos temas interesantísimos. El segundo tema, Aman, estamos conversando un poco off the record. Pero que nos comente también un poco, bueno, Adriana Uteda, por los que nos conocen, bueno, tocó en el NDI, si no me equivoco, Satan Dealers, Banderas de Niebla y bueno, un montón de otros proyectos que están ahí. Bueno, que yo no conozco, Casa Negra también, que también sonó en este programa. Si no lo escucharon, son unos pelotudos. Sí, que ustedes se lo perdieron. Pero bueno, cuéntanos, Amanda, cómo fue también grabar con Adrián, porque también tiene una trayectoria importante que también es interesante conocer esta cosa, la experiencia esta con Adrián. Así que cuéntanos, Amanda. No, lo que te contaba recién, que la verdad que es un placer, no lo conocía. La verdad que no tengo mucha sapiencia con su música. Lo conocí realmente en la sala y bueno, una persona súper dúctil, que se animó a hacer dos temas en el disco solamente con la música. Persona copada, si las hay, que acá el amigo Foca mandó su música y quiso componer a raíz de eso. Y que la verdad, muy bueno, porque vino con todas las cosas súper claras. Fue muy fácil. Él tenía todo proyectado en su cabeza, que es lo que hablábamos con Foca, que bueno, porque como que se puso la mochila al hombro, ¿no? Como se dice en Argentina, calculo que acá se va a entender, que bueno, que el loco, por más de que sea una mini producción y que sea un loco que ha recorrido el under, hizo todo de muy buena manera y con buena energía y siempre queriendo hacerlo mejor. Por más de que sea un disco que capaz que nunca iba a salir a la luz, ¿no? Es lo que te decía recién y que estábamos hablando en off, como decís vos recién, que capaz que no era mi idea decirlo, ¿no? Pero eso estuvo bueno y es súper valedero, ¿no? Que una persona que tenga tanto escenario y... Sí, sí, obviamente como todos. No, obviamente no estoy mereciendo a nadie, perdón si suena así, ¿no? Pero es lo que estaba hablando recién en off, que no, lo voy a repetir, no era lo que yo quería decir, pero... Estuvo re bueno porque vino con todas las cosas súper claras de lo que quería hacer y salió súper copado. Y se agradece eso también, ¿no? De la gente que por ahí tiene menos... Hay gente que tiene más escenario que otra y hay gente que capaz que se la recree. Y la verdad que no, o sea... me di cuenta, yo no lo conocía, vuelvo a repetir, y me pareció que la verdad que bien, ¿no? Que una persona tenga ganas de participar en un disco súper under y ponerle la mejor. Y ponerle lo mejor de sí. O sea, y ni siquiera poner prurito de nada. Así que agradezco y agradecemos eso. Y aparte porque la hizo gorda, porque más que le hicieron mal. ¡Larga! Otros por acá igual, todavía no hay grado. Bueno, también, bueno, también sumarme las palabras de Amanda, porque bueno, Adriana Utrera también tiene, al menos toca en un par de bandas que me gustan y que tampoco lo conozco en persona, pero también Faca Foca y Fernandito también me hicieron un poco el gancho para que pudiera poner unos temas de Casa Negra, que es una de las bandas que tiene. Y bueno, él se puso, estuvo dispuesto a hacerlo, mandar los temas y no. Otra gente personalmente le he mandado algunas propuestas que tienen unas bandas que son un poco más no tan conocidas y bueno, también se dan muchas vueltas, no quieren, un poco menos que esperan que los llamen de la rock and pop para que los manden un par de temas y no. Esta cosa no es así. De la rock and plop. Somos under y vamos a seguir así, y la gente que lo está haciendo bien y tiene un poco más de fama nos sigue siendo, dejando de ser malas, de ser buenas personas, así que un saludo para Adrián. Y también darle un agradecimiento también por haber cooperado desinteresadamente con este programa. Así que vamos a continuar. Foca, te quedan algunos temas más. Yo quería también poner un tema de Foca. Se pone un poco aprensivo, no quiere poner otros temas de otras bandas, amigos, pero bueno, ya voy a poner un tema. ¡Ay! ¡Autera! ¡Ay! ¡Juan de Río! ¡Ay! ¡Buenos Aires Orden! Eso es lo único que quería decir. Bueno, estamos con Selector I, así que un nuevo estilo. Selector de, I. En vez de hoy es I. Claro. Así que bueno, vamos con este tipo de música. Fokker and the Motherfokker son onda I. Exacto. Y bueno, continuamos. Dime, Foca, ¿qué tema? Tenemos el tema 8. Ahora vamos con el tema 9. Un tema que canta Grancito también, que se llama Buscando Coherencia. Más encontrar. Claro. O incoherencia. Bueno, vamos con el tema y pegadito vamos a poner un tema, una sorpresa, que después le hemos tirado la data. Let's go. noche lluviosa de Barracas, en la quietud del arrabal, el barrio muere, un vidrio está allá, pronto un vaso se ha de llenar. Noche lluviosa de Barracas, otra botella vuelve a llorar. Reflexiones en el suburbio, sordida introspección, balance sin un futuro, ahogados en vaos de alcohol, ausentando compañías, sin creer en el amor. Noche lluviosa de Barracas, tan solo estamos vos y yo, tan solo vos y yo. Conceleiro Radio. Radio Muloto. Y bueno, volvemos. Ya estamos aquí en las postreras de este programa, ya entrando a la recta final. Y bueno, escuchamos ahí un tema de Fokker and the Motherfuckers. ¿El tema cuál fue? Se llamaba Buscando Coherencia, de Adrián. Bueno, Adrián Bayos, también muy importante, no es el mismo el que el otro Adrián, el que estaba en la voz de este tema también, lo hemos nombrado un par de programas, porque también tiene una historia interesante que contar, bueno, porque también ha entrado la historia por un tema que fue, bueno, al menos en toda Latinoamérica conocido, como fue el tema de Dos Minutos, el tema de Adrián, que bueno, creo que todo borracho de punky de cada ciudad ha coreado ese tema, así que... Contado por él es... Es otra realidad, está muy bueno. Así que bueno, Adrián nos está pasando por un buen momento, así que un saludo, fuerza para él y también para Sabrina. Sabrina. Esperemos que bueno, que estén mejor y que puedan estar más mejor aún. Bueno, vamos a continuar con este programa. Después, un poco, bueno, Foque, cuéntanos un poco de qué lo que habla el tema. Mira la letra y. El tema ese prácticamente fue grabado una en la época de pandemia. Y a Adrián se le ocurrió la letra también en la época de pandemia, que básicamente también. Básicamente habla de anarquía. No, mentira. Básicamente. Habla de la gente, la energía de contenido de los rockeros que están en sus casas encerrados, esperando el momento de atacar, esperando el momento de salir a jeder, que todo termina saliendo de una casa, entrando a una casa y encerrados de vuelta, pero por voluntad propia, ¿no? Encerrados hasta el otro día o por dos días. Y después, nada, terminando diciendo, tratando de comprender la poca incoherencia que queda. Que queda o no queda. Pero bueno, habla prácticamente de eso. Y bueno, ese era el tema que escuchamos de Fokker and the Motherfokker. Y bueno, después se nos coló un tema que nos mandó el amigo Fernandito Prim. Esta semana que no pude dejarlo porque también con Foca estuvimos escuchando, revisando discografía en mi discografía de Fernandito Prim. Pero bueno, estuve escuchando mucho los Pogues, vimos el documental de los Pogues, escuchamos el compilado que Fernandito Prim hizo de los Pogues, escuchamos los videos de los Pogues y bueno, escuchamos material que, así que también muy agradecido a Fernandito que mandó material. Y el otro, el de Decal, ¿cómo es que se Bueno, New Model Army con Decal también. Y sí. También, ah, otro de los alienígenas que el Santa. Fueron CD que se rayaron. Y bueno, también a Maxi que mandó un par de cosas que creo que también están muy, muy, muy agradecidos. Y bueno, los veo también hemos conversado en este programa, en otros capítulos, que es un proyecto de Fernandito junto a Juan del Río. Es que bueno, hacen versiones del partió haciendo versiones del punk hoy clásico y bueno, pero adaptándolas con las letras a la realidad local de Buenos Aires y de los barrios y del gran Buenos Aires igual, así que pero bueno, ahora nos sorprenden con este temazo de versión de los Pogues que se llama Night in Soho, la original, creo. Creo que es sí, Night in Soho, ¿no? Sí, no, sí. No, si no, no me así que un saludo para ellos y bueno, con una letra también que siempre nos habla el letrista Fernandito, que siempre nos deja estas cosas tan interesantes para pensar. Y bueno, estamos ya, nos quedan dos temas de Fokker and the Motherfokker. ¿Los pasamos, Foca, o quieres presentar antes? Los pasamos y después explico cómo fue la historia de cada uno. Bueno, saludo para la gente que nos escucha y que nos ha ido comentando, así que qué bueno que este programa siga despertando algunas almas en pena. Y continuamos, Yabba Yabba Doo. Consejero Radio. ¡Joda, joda, joda! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Joda, joda, hey, hey! Cada uno sin Dios contra ¡Gatillo! Yeah! vamos a matar compañeros. Y bueno, hola, hola. Y bueno, escuchamos ahí estos últimos dos temas de Fokker and the Motherfokker. O Fokker and the Motherfokker. Fokker. Y bueno, Fokker, bueno, entonces cuentan un poco de lo que hablan estos temas. Tienen ahí sus melodías especiales, un poco el último más a medio tiempo, como dice por ahí. Y bueno, cuéntanos algo, quiénes tocan y cómo. Uno. Bueno, uno se llama RCR, que es Resistencia, Combatir, Rebelión. Ah, no, perdón, Rebelión, Combatir, Resistencia, que toca el bajo del J. Yo lo canto, Tommy toca el bajo y yo la batería, o Abelardo. Bueno, Abelardo. ¡Yo! Después el otro se llama Mismal, que toca el bajo Tommy. Demi la batería, hay un teclado que se tocó por ahí también, y la letra de Jimbo. Y Fer Maquinación también, y la letra de Jimbo. ¿Qué te iba a decir? Nada, se grabaron en el estudio, la última frontera en el año, no sé qué más decir, son dos temas también viejos, pero se grabaron hace poquito. Quería darle un saludo a Carlitos Bala, no sé qué más decir. Bueno, ya estamos terminando este programa. Hay mucha gente que manda saludos. Freddy, Camila, estuvieron compartiendo el video con nosotros, así que mandan saludos también a Foca y Amanda. Y bueno, cariño de distintos lados. ¿Quién más manda saludos? Eso no. Yo quería agradecer acá a la radio, al Tufo. A la pandilla de Puerto Montt, al mono. Y a Bobby, a toda la onda que le pusieron. Y nada, le doy todas las gracias una más, los quiero mucho. Manda algún mensaje final para concluir. Sí, también agradecimientos principalmente a dos niños que están escuchando ahí pegados a la compu, que son Santino y Emita, que con menos de 10 años son rockeros de alma y les encanta la música y han colaborado siempre con nosotros, obviamente, porque, son familia. Y a toda la gente que está escuchando y que se tomó el tiempo, ¿no?, de conectarse y de salir de su rutina y de querer saber de qué se trataba esto, ¿no? Y eso es la onda, ¿no?, de que se expanda, porque, esa es la idea, y principalmente acá a nuestro compañero, amigo, familia, que es Fernando, Tufo, Berito, sus niños, los chicos que están escuchando, Vivi, Paco, Steffi, Abelardo, Facu, Loli, los queremos mucho y sé que están escuchando porque nos quieren y es de corazón y los queremos mucho y los extrañamos siempre en todas nuestras aventuras. Estaría bueno que estemos todos juntos, pero gracias por estar a todos. Bueno, y cerramos este programa con otro tema de una banda porteña, Taxi, y seguimos con una selección de lo mejor del Conceleiro. Así que si quieren escuchar buena música pueden continuar, y si no se pueden ir al carajo. Y cariños para todos. Y a Sole, también a Sole. A toda la gente que también que tiene mala señal y hizo el esfuerzo por escuchar también, un cariño. Un cariño muy especial para ellos. Así que lo dejamos a Anti Beguayen. Con la mañana, voy en un carro.